Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y bueno, hoy vamos a hacer un especial. Es que les debo decir que anoche fue a un concierto que me dejó impresionado, porque es un músico que he tenido el privilegio de ver varias veces en vivo. Lo entrevisté para Los Originales alguna vez. Y simplemente cada vez suena mejor, en mi opinión. Es que es impresionante este hombre, Sting. Realmente hacía mucho tiempo no disfrutaba tanto un concierto como el que ofreció Sting anoche en el Movistar Arena de Bogotá. Un show con un formato íntimo, una banda de solo bajo, guitarra y batería, y obviamente la gran voz de Sting, con la mayoría de los clásicos de The Police, la banda con la que él se hizo famoso, y de sus éxitos en solitario. Así que hoy vamos a recordar algunas de las canciones que él tocó anoche, pero en versiones en vivo. Vamos a empezar con la canción con la que inició el show, un clásico de The Police, y lo van a oír por The Police en vivo en Buenos Aires en el 2007. Aquí está Message in a Bottle. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y hoy celebramos el gran concierto que dio Sting en Bogotá anoche con sus clásicos en vivo. Estaban oyendo la segunda canción que él interpretó anoche en el Movistar Arena, y la estaban oyendo en una versión en vivo muy especial que hizo junto a su ex trompetista Chris Botti, junto a su guitarrista Dominic Miller, que estuvo con él anoche, y junto a la Boston Pops Orchestra en el Symphony Hall de Boston en el 2008, una canción original del disco Ten Summoner's Tales del 93, If I Ever Lose My Faith in You. La tercera canción del repertorio fue esta, una canción inconfundible que hace parte originalmente del disco Nothing Like the Sun del 87. Vamos a oírlo en vivo en una gira que él hizo hace unos años. Aquí está esto que se llama Englishman in New York. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y hoy recordamos los éxitos de Sting en vivo, en versiones muy especiales. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo a The Police con una canción original del disco Ghost in the Machine del 81 en una versión en vivo en Buenos Aires en el 2007. Every Little Thing She Does Is Magic. Una de las grandes sorpresas de Sting anoche fue que cantó esta canción, que aunque es un éxito maravilloso de The Police, pues tal vez no es tan común. Y también hace parte originalmente del disco Ghost in the Machine del 81. Esta versión la van a oír en vivo durante la gira más importante de la carrera de The Police, que fue la gira de Synchronicity en el 83. Aquí está Spirits in the Material World. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Seguimos hoy en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, recordando los clásicos de Sting en vivo, como esta canción de The Police, original del álbum Synchronicity del 83. Aquí está Wrapped Around Your Finger. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, la producción Sara López y Orlando Rivera, y hoy hacemos homenaje al gran concierto que ofreció Sting anoche en la ciudad de Bogotá, con versiones en vivo de sus grandes clásicos, de hecho los clásicos que él interpretó ayer, mucho material de The Police y también de su carrera en solitario, como esta canción que acaban de oír en vivo en un concierto que él ofreció en su casa en Italia en el 2001, en una fecha trágica, el 11 de septiembre del 2001, y él recuerda ese concierto con algo de melancolía hasta el sol de hoy, porque él perdió a uno de sus amigos en uno de los ataques a las Torres Gemelas. Así que digamos que es como uno de los conciertos más tristes en la carrera de Sting, pero también uno de los mejores, curiosamente. El álbum All This Time registra ese concierto. Original del disco Ten Summoner's Tales de 1993, el tema Shape of My Heart. Vamos ahora con un clásico de The Police, en vivo en la gira de Synchronicity. Esto es Walking on the Moon. One, two, three... En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy recordamos los éxitos de Sting en vivo, haciendo un poquito de homenaje al cómo sonaron anoche en Bogotá estas canciones que han escuchado hoy, maravillosas. Esta que acaban de oír es original del disco Brand New Day de 1999. Él hizo la versión original con el gran cantante argelino Chep Mami, y esta versión que acaban de oír fue grabada en vivo en Berlín en el 2010 con la Royal Philharmonic Concert Orchestra. La canción Desert Rose. Vamos ahora con el primer clásico de la carrera de Sting, una canción de The Police, original del álbum Outlandos d'Amour, y vamos a recordarla en una versión en concierto con The Police, con Andy Summers y Stuart Copeland, en Boston en 1979. Aquí está esto que se llama así, Roxanne. Padova, gracias, gracias. Arrivederci. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y hoy recordamos los grandes éxitos de Sting, haciendo tributo a cómo sonaron ayer en el Movistar Arena de Bogotá, un concierto verdaderamente maravilloso. Esta canción que acaban de oír es la canción con la que cerró el concierto, del álbum Nothing Like the Sun de 1987, el tema Fragile, y obviamente la canción con la que vamos a despedir es una que no puede faltar en ningún homenaje a Sting. Una canción original de The Police que vamos a ver en vivo en una versión que él grabó hace unos años como parte de su gira My Songs, del disco Synchronicity, la original. Y es el tema Every Breath You Take. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos.